El jueves 19 de marzo, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, CORREPI, presentó en la sede del Sindicato de Prensa en Buenos Aires la actualización anual del aparato represivo, abarcando desde 1983 hasta la actualidad, donde en sus redes sociales anuncia que el gobierno de Javier Milei es catalogado como el más represor desde el regreso a la democracia. La abogada y militante de CORREPI, María del Carmen Verdú, describió por qué la gestión de Milei es la más represora desde 1983 hasta la actualidad. Estamos hablando a 2 años y un poquito más de inicio de la gestión del actual gobierno. Los datos que surgen de nuestro archivo confirman la tendencia que ya habíamos advertido a fin del año anterior, cuando hicimos la presentación del primer año de gobierno de Milei de 2024, donde decíamos: de mantenerse esta tendencia, vamos a estar en un récord absoluto de muertes de personas a manos del aparato represivo estatal, en situación, por supuesto, de vulnerabilidad, desarmados. No está de más recordar que en el archivo de CORREPI no se computan simples enfrentamientos reales entre civiles y policías, donde el policía tiene mejor puntería, claro, sino exclusivamente aquellos casos que caracterizamos como fusilamientos de gatillo fácil, más las otras modalidades, ¿no? Las muertes bajo custodia, los femicidios de uniforme, etcétera, es decir, todas muertes que no deberían haber ocurrido, que son antijurídicas, que son absolutamente caracterizables como fusilamientos, como asesinatos. María del Carmen Verdú nos comenta sobre el contacto que tienen con la familia de Cristian Pereira y con el caso de 2 jóvenes que, yendo a jugar al fútbol en una moto, un policía mató a uno e hirió al otro. Estamos ya en contacto con la familia de Cristian Pereira. En este momento las hermanas están entrevistando con el fiscal Arribas de La Matanza para informarle que sus padres, que son los que están legitimados para presentarse como particulares damnificados, lo van a hacer con nuestro patrocinio. Como también ocurre lo mismo con el caso de hace apenas 48 horas antes, en Ituzaingó, también en zona oeste, de 2 muchachitos, Juan Cruz Leal y Daniel, que iban en moto a jugar un partido de fútbol. Un policía dijo: estos tienen pinta de chorros, me van a afanar. Mató a uno, hirió al otro. María del Carmen Verdú recordó que el docente, que no le alcanzaba para vivir, hacía unas changas con un Didi, y el pasajero fue precisamente quien lo mató. Este muchacho, Cristian, docente técnico en 2 escuelas medias de la provincia de Buenos Aires, no le alcanzaba el sueldo para vivir, como nos pasa a la mayoría de los trabajadores y trabajadoras. Entonces trataba de juntar unos pesos más en sus horas de descanso, en realidad, trabajando como chofer de una aplicación, concretamente de Didi. Tomó un viaje, el pasajero lo asaltó para robarle el auto, lo mató. Escapó con el auto, que después quedó abandonado al costado de la ruta. Esto ocurrió en una de las autopistas en la zona oeste, y resultó ser un policía en actividad, ni más ni menos, del autoy de Matanza. Permitime una digresión sobre el caso, porque he visto muchos medios de comunicación, especialmente vinculados a la prensa hegemónica, que dicen: es la crisis, falta el título de Clarín, la crisis causó 2 nuevas muertes, diciendo: bueno, el policía que no le alcanza el sueldo porque tenía muchas deudas y salió a robar, y se ponen a investigar cuánto debía de tarjetas, de préstamos pedidos a aplicaciones, a Mercado Pago y demás, como equiparándolo con el docente trabajando de Didi. Bueno, justamente esa es la diferencia entre un laburante y un policía. Nosotros, cuando no nos alcanza la guita, salimos a buscar otro laburo, no salimos a chorear. En Mendoza, la reforma policial que se aprobó legaliza el gatillo fácil. Esta reforma, y nos hemos pronunciado desde CORREPI Mendoza al respecto, es la lisa y llana legalización del gatillo fácil, claro, y garantía de impunidad para los fusiladores, en copia textual, un poquito mejorada, tengo que admitirlo, por parte de Mendoza. Ustedes siempre a la cabeza en materia represiva en muchas cosas, no por algo lo parieron a Petri, del protocolo Chocobar, que tuvimos vigente durante la gestión Macri-Bullrich, afortunadamente derogado en la gestión posterior, que tuvo todos los defectos que de los que podemos hablar 6 horas seguidas, pero que por lo menos en materia de gatillo fácil logró una reducción de 100 muertes anuales, precisamente por derogar todos esos protocolos Bullrich. Nada más que eso fue suficiente para bajar 100 muertes en el curso de toda la gestión, y nuevamente vigente desde diciembre de 2023 en esta gestión Milei, Bullrich y compañía. Reforma que el gobierno de Milei pretende incorporar como ley al Código Penal. Si ustedes leen los proyectos de reforma del Código Penal que están circulando, además de incrementar al infinito las penas de los delitos que afectan principalmente a la pobreza y a la protesta, además de crear nuevas figuras delictuales, de impedir todo tipo de alternativa a la prisión preventiva, etcétera, etcétera, incluyen también la incorporación de esta cláusula de impunidad para los funcionarios de la fuerza de seguridad cuando matan o hieren con su arma reglamentaria en cualquier circunstancia, que a nivel federal, a nivel de las fuerzas federales, es resolución del Ministerio de Seguridad Nacional, insisto, desde diciembre de 2023, desde el inicio de esta gestión, y que ahora tienen ustedes replicada en la provincia de Mendoza con esta nueva reglamentación del uso del arma de fuego por parte de la policía provincial, como si hiciera falta incentivar aún más el gatillo fácil en la provincia de Mendoza, ¿no? Un dato bien objetivo es que desde diciembre de 1983 los archivos de Correpi tienen registrado 10.081 muertes bajo custodia o gatillo fácil. De ese total, más del 10% corresponden a los 2 años de la gestión de Milei. Desde la provincia de Mendoza, Michael Pereira en edición y Roberto Pino en locución, les decimos hasta la próxima.